cómo contesto estas preguntas, ¿no? ¿Quién vive la problemática? Normalmente la persona, el sujeto, el grupo social, ¿no?, que está directamente afectado. Cuenta con cosas que nosotros no contamos. El conocimiento y la vivencia del problema. No contamos y no lo vamos a contar y no lo vamos a saber, y eso va a ser así hasta el final de los tiempos, ¿no? Me interesa solamente cambiar la problemática, pero no la vivo directamente, ¿no? Y solamente me quedo allí. Entonces, esta persona que acompaña, ¿no?, tiene un acompañamiento por interés, es decir, porque me mueve, me interesa, ¿no?, la realidad me compele a hacer esto, ¿no? O bien, estoy en un espacio privilegiado para modificar esa situación. La persona que acompaña, ¿no?, ese acompañamiento se define por la posición que ocupa esa persona. Y aquí puede haber, justo distinguimos, ¿no?, arriba, quien vive la problemática, vamos a estar hablando de los colectivos, las comunidades que ustedes van a estar acompañando, y abajo van a estar ustedes, ¿no?, en su rol como acompañantes. Y ahí justo es donde le toca a cada quien definir en su individualidad y su experiencia personalísima, ¿no?, si se cumplen ambas cosas, ¿no? Es decir, si la razón por la que acompañan es solamente por el rol que juegan, la posición en la que están, ¿no?, como gestoras, gestores de un programa público, ¿no?, o si también hay una cuestión como de interés, de impronta moral, de otras cosas como que les compelan a estar ahí acompañando, ¿no? Yo, desconociéndoles, podría pensar que casi todos tienen las dos dimensiones, ¿no? No solamente van a acompañar porque pueden acompañar, porque les toca acompañar, sino van a acompañar porque les interesa acompañar, ¿no? Entonces, eso nos va a definir ciertas pautas, ¿no?, de cómo vamos a estar trabajando.